Muy buenas tardes, hoy es jueves 29 de octubre y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio ELA. Y para el programa de hoy vamos a poner de inicio una entrevista que tenemos grabada, que la hicimos el sábado 24 de octubre aquí en la fiesta de presentación de la nueva temporada de Radio ELA a dos compañeras de Cucucha. Nos van a volver, vamos a volver a tratar en este programa, como ya lo hicimos el 2 de octubre, el desalojo y los encausados por el desalojo derribo y las posteriores protestas por este desalojo y derribo del Gasteche de Cucucha en Bilbao. El sábado pues estuvieron en la fiesta de presentación Lindane y una de las encausadas por este proceso penal en las detenciones de las protestas de aquel desalojo de septiembre de 2011 de Gasteche de Cucucha. Hay novedades, están por aquí, han estado en Madrid, en el centro social ocupado La Quimera, poniéndonos al día de todo lo que fue Cucucha y cómo está el proceso penal. Y bien, el sábado estuvieron aquí en el estudio, así que vamos a remitir esa entrevista grabada. Y para cerrar el programa vamos a irnos hasta Pamplona. Allí el medio de comunicación AOTSA acaba de editar un vídeo, el informe Germán, como repulsa a la exposición que se inauguró el pasado viernes 23, La victoria de la libertad, la Policía Nacional contra el terrorismo. Ya solo con el título nos podemos hacer un poco a la idea de que se trata en esta exposición. Pues bien, desde allí en Pamplona hay una muestra de rechazo importante a esta exposición, que la consideran una burla a todas las víctimas de la violencia policial, así que contactaremos con Pamplona y allí nos contarán cómo están llevando todos estos actos de repulsa y sobre todo sobre ese vídeo, informe Germán. Para contactar con el programa lo podéis hacer escribiendo a lacasaincendiada@radioela.org y ya sabéis que Radio ELA es el motor y la fuente de este programa, pero queremos saludar y agradecer pues a todas las personas y radios que lo remiten, como son en Radio Bronca y RSK en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Chinchilic y Ratia en Orereta, Radio Mutant en Alicante, Radio Pra en Asturias y por último Radio La Mistelera en Denia. Si alguna, estas son las que nosotros sabemos que remiten el programa, si hay alguna radio que lo está remitiendo el programa, que nos lo haga saber y lanzaremos un indicativo a todos sus oyentes. Arrancamos el programa. Recalde ha despertado hoy con fuegos artificiales, pero no auguraban nada bueno. Era la forma de alertar a los vecinos de la presencia policial. Aún era de noche cuando una decena de furgonetas y dos tanquetas de la Ertzaintza se han desplegado en torno a Cucucha. Encerradas en los pisos superiores, más de una veintena de personas se resistía al desalojo. La Ertzaintza se ha tenido que emplear a fondo para poder acceder al Gasteche. Antes de las 6 de la mañana, los primeros vecinos ya habían salido a la calle para expresar su rechazo al desalojo. Y así ha transcurrido la mañana en Recalde, entre sirenas, sentadas de protesta y cargas policiales. Nosotros defendemos un modelo de sociedad. Y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucucha. Y tres personas han sido trasladadas a dependencias policiales para su identificación. Pero los vecinos no pierden la esperanza. La jueza ha paralizado provisionalmente el derribo. Creen que puede ser porque ha apreciado irregularidades. Mi opinión es que el ayuntamiento ha incumplido las normas urbanísticas y administrativas del propio ayuntamiento. Muchos años después de que este barrio luchase ejemplarmente para acabar con la dictadura, consiguiendo la dimisión de Pilar Careaga, se nos paga con una autopista, que eso no se derriba, y sin embargo se derriba una fábrica de sueños que era Cucucha. Estamos aquí en Radio Ela en este sábado 24 de octubre mientras estamos realizando la fiesta de presentación de esta temporada. Tenemos aquí a dos compañeras que han venido de Bilbao. Ayer estuvieron en el Centro Social Ocupado La Quimera en Madrid hablando sobre Cucucha, Cucucha 3, sobre el desalojo y todo lo que fue el proceso penal. Hay actualizaciones. Aquí en Radio Ela hace un par de semanas en el programa La Casa Incendiada hicimos un especial sobre Cucucha, sobre lo que fue, sobre todo el proceso penal y cómo estaba la cuestión y la causa de todas las personas que fueron encausadas en las protestas. Y tenemos a Lindane y a una de las personas imputadas por aquellas protestas de las que hablamos. Bienvenidas a Radio Ela. Apa, y muchas gracias. Es que ricasco. Contándonos un poquito, para todos los oyentes que no conozcan, qué fue el Gasteche de Cucucha, qué significaba, qué fue para el barrio de Recalde, donde estaba ubicado. El Gasteche de Cucucha es muy difícil explicarlo muy brevemente porque fueron 13 años los que estuvo este Gasteche en funcionamiento, desde que se ocupó hasta que se derribó, y durante esos 13 años el Gasteche fue cambiando mucho y fue muchas cosas. Pero lo que fue en todo momento era el corazón de Recalde, y no solo el corazón de Recalde, sino también en muchos aspectos el corazón de Bilbao. Era un centro en el que se realizaban muchísimas actividades, pero muchísimas y muy variopintas, desde todo tipo de actividades culturales, conciertos, se daban clases de euskera, se daban clases de flamenco, iba gente de todas las edades, no solo iba gente joven, como dice el nombre Gasteche, quiere decir casa de jóvenes. Bueno, pues no solo iba gente joven, iba también gente muy mayor. En fin, era un centro en el que se hacían muchísimas cosas y era un lugar en el que no solo el barrio de Recalde, pero sobre todo el barrio de Recalde, realmente pues podía, y suena un poco utópico decirlo, pero podía realizar muchos de sus sueños. Cucucha, tras 13 años, ¿no?, de actividad, empiezan a surgir los problemas del desalojo, las denuncias. ¿Cómo es todo ese proceso que acaba con el desalojo y derribo de Cucucha? Bueno, esto se vivió, los últimos meses de Cucucha empezaron a aparecer una serie de señales extrañas, pero bueno, nuestra compañera nos lo puede explicar un poquito mejor, el tema del desalojo y del derribo. Bueno, os lo explico yo misma también, no hay ningún problema. También vale. Sí, también vale. No, ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de hace 4 años. El desalojo se produjo entre el 21 y el 23 de septiembre de hace 4 años, del 2011. Que parece que ha sido ayer, pero no, fue en el 2011. Y no, simplemente eso, empezaron a llegar una serie de señales extrañas. Quiero decir que de repente empezaron a llegar, llegó una denuncia, una orden de desahucio, que no sabía muy bien de dónde procedía aquello, era un poco extraño. Y bueno, poco a poco se fue aclarando el asunto y resultó que una empresa había comprado el solar, o sea, el edificio, había comprado ese espacio. Y lo habían, años atrás, habían convertido ese lugar, lo habían hecho edificable. Hasta ese momento solo podía ser, no sé cómo es el nombre. Industrial, y luego lo vuelven industrial edificable, se, ¿no? Se convirtió en edificable, efectivamente. Una empresa llamada Cavisa compra el espacio y bueno, dicen que queremos hacer aquí nuestras cosas y tal, queremos hacer aquí viviendas o lo que sea. Y bueno, y proceden al desalojo y posterior derribo del Gasteche. Cabe decir que a día de hoy, 4 años después, no se ha construido absolutamente nada en el solar sigue totalmente vacío, y la empresa Cavisa se ha desvinculado de todo el proceso penal, y el único que ha seguido adelante en el proceso penal ha sido el Ayuntamiento de Bilbao, quien realmente y en todo momento estuvo detrás, o fue el que realmente tiró abajo Cucucha, era el Ayuntamiento de Bilbao quien quería acabar con ese Gasteche, pues porque, bueno, en fin, les resultaba muy molesto que en la ciudad de Bilbao hubiese un sitio que diese tantísimas oportunidades y todo lo que os he comentado antes, escapando al control del mejor alcalde del mundo, que era Iñaki Azkuna, en ese momento, que bueno, que menos mal que ya ha muerto, pero bueno, fue un alcalde verdaderamente maligno. Antes lo hemos podido escuchar en el corte de audio que habéis metido, era el mismísimo demonio. Bueno, pues ha quedado bastante claro al final que era este Satanás que estaba constantemente, el que tiró en realidad el Gasteche abajo. Y bueno, y los esos tres días de desalojo, desde el desalojo hasta el derribo, fueron tres días en los que la ciudad de Bilbao estuvo, bueno, primero el barrio de Recalde estuvo totalmente tomado. En el barrio de Recalde había una situación de estado de excepción, se podría decir, o sea, y no estoy exagerando, de verdad. Cortes de luz, cortes de carretera, no podían ir los niños al colegio. Cargaban, cuando los niños estaban entrando a la Ikastola, estaban cargando. Entraba la policía dentro de los centros sanitarios. Robaron los partes, de hecho, en el ambulatorio de Recalde robaron los partes. Iban hasta arriba de droga, y esto es verdad, o sea, no es esto que siempre se dice, esto se ponen y tal, no, iban hasta arriba, y la violencia fue, pero extrema. No os podéis imaginar, yo no pensaba que hubiera tanta gente en el cuerpo de la Ertzaintza. O sea, ahí incluso llegaron a llamar a gente que estaba, a ertzainas que estaban en ese momento de vacaciones o no estaban, esos días no tenían que trabajar, llegaron a llamarlos para que fueran a Recalde durante esos días. El barrio estuvo totalmente tomado. Parece increíble, podéis ver las imágenes en YouTube, parece increíble, o sea, cuesta mucho describir la cantidad de policía que había y la violencia extrema que emplearon. Se vivieron muchos momentos de puñetero terror que bueno, pues eso, de manos de la policía autonómica vasca, y eso, empezaron las manifestaciones, etcétera, etcétera, todas las protestas empezaron siendo en Recalde. Y después esto se extendió a buena parte de Bilbao, y en el resto de Bilbao la violencia policial fue la misma y fue terrible. Aquí en esta misma emisora, en Radio Ela, en la Casa Incendiada concretamente, hicimos un programa especial sobre Cucucha el 2 de octubre. Aquel día concretamente hablamos con Iñaki Carro, que es el abogado que está llevando todo el proceso penal. Sí, bueno, es uno de ellos, hay unos cuantos más, pero sí, es uno de los abogados. Bueno, aquel día hablamos con Iñaki, porque además estuvo presente en los juicios del 14 al 16 de septiembre, en la que 19 personas fueron juzgadas en Bilbao. Aquí tenemos en el estudio una de esas personas que fue juzgada. Así es. Bueno, juzgada, no sé. Sentenciada ya de antemano. Efectivamente. Pues, aquel 2 de octubre Iñaki nos actualizó hasta esa fecha cómo iba todo el proceso penal. ¿Ha habido novedades este martes? Sí, más allá, bueno, de lo que os contó Iñaki, ¿no? De la gente que estuvo haciendo la resistencia desde dentro y otros procesos como los alemanes, los menores y algún caso más. Esta semana ha salido la sentencia de la gente que fuimos juzgada este septiembre. Somos la gente de fuera, ¿no? Que estuvimos haciendo una resistencia o no, porque las detenciones fueron absolutamente aleatorias. Claro, porque todas las personas encausadas fueron por las protestas en el exterior de Cucucha, no las personas que resistieron dentro de Cucucha aquella mañana del 21 de septiembre de 2011. Así es, estas detenciones se producen el viernes a la tarde, cuando las grúas empiezan a acercarse al edificio. Como hemos visto en el corte, una vez desalojan el edificio, el proceso de derribo se para. Se para porque, bueno, parece que hay un tema legal que no queda muy claro qué va a pasar. Y ya el viernes es cuando sí deciden que se derriba, vienen las grúas, y justo a esa misma hora había convocado una manifestación, con lo cual había muchísima gente yendo ya para Recalde, para el barrio. Y ahí es cuando se empiezan a producir estos altercados totalmente promovidos por parte de la policía autonómica. Porque tenían un nivel de agresividad que parecía un safari. Bueno, es que no sé, todo lo que digamos es poco. Ayer dimos una charla como bien has dicho antes, dimos una charla en La Quimera, Y estuvimos como 2 horas hablando y de verdad yo creo que no llegamos a transmitir del todo. Solo las imágenes pueden llegar a transmitir realmente lo que la violencia extrema que empleó la policía. Cabe decir que todos los que os detuvieron ese día, os detuvieron a la gran mayoría de vosotros mucho antes de que ardiese ningún contenedor, de que ocurriese nada. Sí, así es. Las detenciones empiezan a las 4 de la tarde y la cosa se les va de las manos a partir de las 10, 11 de la noche, que es cuando empiezan ya la quema de contenedores. Todas las personas que hemos sido detenidas, las 19, bueno, he de decir que fuimos 20, pero había una que no cabía en la furgoneta y le dejaron irse para casa. De hecho, cuando estaba yo personalmente en el calabozo, oí a una policía decir a otro por teléfono: no traigáis más, dejad de detener gente que ya no nos cabe. Tenían una orden clara que era: detened gente, nos da igual. Pero esto cómo dijo, ni cuándo. Entonces, esto lo dijo un ertzaina en el juicio. Es que lo oyeras tú, bueno, es cierto, por supuesto, pero incluso queda recogido en la sentencia y las declaraciones de uno de los ertzainas en el juicio. Dijo: no, teníamos la orden de detener gente, de llenar las furgonetas y de llenar los calabozos. Cuando se llenaban ya no tenían más, pues no tenían más. Así es. Y las detenciones que se llevaron a cabo fueron todas o en dentro de bares, dentro de centros comerciales, en portales, gente que se había resguardado porque estaban disparando a diestro y siniestro, o gente que fue atropellada por las propias furgonas de la policía para arrestarles. Entonces, bueno, el proceso ha sido largo y esta semana, como os decía, hemos recibido el veredicto de la jueza. Y bueno, nos pedían a la mayoría 18 meses, menos a 2 personas que les pedían 30 meses. Y al final el veredicto ha sido que, bueno, todos 9 meses, con lo cual, por un lado, estamos contentas porque no va a entrar de la gente de fuera nadie en prisión, pero nos han puesto una multa de 84.000 euros a pagar entre todas a escote. ¿Cuál es la parte perversa de esto? Es que esta denuncia la tendría que haber puesto el propio Ayuntamiento de Bilbao. ¿Qué pasa el día del juicio? Que la persona encargada no se presenta al juicio. Pero la fiscal, el abogado del ayuntamiento, así es. Pero ¿qué hace la fiscal? Hacer suya esa exigencia, ¿no? Esa petición, que no es legal. De hecho, es una de las cosas que vamos a intentar echar para atrás, ¿no? Ahora, porque no tiene ninguna base legal. Eso os iba a preguntar. Una vez os han sentenciado, como comentas, tenéis previsto recurrir la sentencia, ¿no? Sí. Todas las abogadas y los abogados y todas las acusadas estamos a ver, ¿no? Con poca esperanza, pero bueno, a ver qué es lo que sucede. Y durante todo este tiempo, ¿cómo ha sido el acompañamiento que habéis tenido y bueno, cómo ha sido el proceso con el resto de compañeros de Cucucha y con la gente que estaba implicada? Es una respuesta difícil, ¿no? Cuando es un proceso largo, creo que cuesta estar ahí durante mucho tiempo, y más si ha habido momentos duros, emocionalmente duros, donde la gente se ha implicado. Entonces la participación ha sido bastante ambivalente. Y esperamos que ahora, con esta sentencia y con este marrón, las cosas como son, ¿no?, la gente se implique más y arrime más el hombro, porque realmente lo necesitamos. Aquí y ahora lo necesitamos. Sí, hombre, como decía antes, Cucucha durante esos 13 años pasó muchísima gente por el lugar, y era gente muy diversa. Lo que quiere decir, aparte, también los juicios han sido, bueno, más o menos todos en torno a la misma cosa, pero también han sido más o menos diversos. Y en esos juicios ha habido gente variopinta, por así decirlo, y entonces el nivel de compromiso y de apoyo pues ha sido diferente en todos los casos, pues eso, dependiendo de dónde viniese ese apoyo, de dónde viniese, quién fuera esa persona, claro. O sea, había mucha gente y muy distinta. muy diversa. También lo que sucede con la gente de fuera es que somos gente que nos acercamos al espacio, pero la mayoría no formamos parte de ese espacio. Entonces hay gente de diferentes partes de Bilbo, de diferentes pueblos de Vizcaya, de Euskal Herria y hasta gente de fuera de Euskal Herria, ¿no? Que están metidas en el proceso. Entonces, a la hora de moverse, es complicado, es muy complicado. Y comentabas también que la sentencia incluía, aparte de esas penas de 9 meses, una multa muy cuantiosa. ¿Cómo pensáis hacer frente? ¿Estáis articulando algún tipo de caja o de forma para que los oyentes puedan colaborar o interesarse si quieren participar en ayudar? Porque es una cuantía que para mucha gente puede ser la muerte civil, el tener que cerrar cuentas o ser insolvente durante un buen tiempo. Tú lo has dicho, ¿no? Que es una forma que tienen ahora muy perversa de perseguir a la gente activista, ¿no? Que te arruinamos y ya está. Todavía no sabemos bien cómo vamos a ir avanzando en este sentido, porque como os decíamos, hemos recibido la noticia este martes, nos ha pillado un poco, no esperábamos, porque en el juicio, al no presenciarse la abogada del ayuntamiento, pensamos que la multa iba a quedar en nada, entonces estamos un poco a verlas venir. Sí que hemos estado haciendo un trabajo durante estos 4 años para hacer una especie de caja de resistencia, pero no llegamos ni vamos a tener que hacer mucho, mucho trabajo. Que hay que recordar que además los juicios son caros, hay que pagar los abogados, son procesos en los que hay que documentar, trabajar y supongo que aparte de esos 84.000 ha habido muchos otros gastos que habéis tenido que asumir. Sí, en ese sentido también creo que somos un colectivo con suerte, o en Euskal Herria, en Bilbo tenemos suerte porque... Los ocupas somos afortunados en Bilbo, sí. Sí, porque tenemos ahí unos abogados que están al pie del cañón y colaboran de forma totalmente gratuita, se preparan los juicios... los que más y responden y están ahí, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es una multa que ha caído porque tenían que buscar una excusa para todo lo que montaron. Los destrozos, sí que hubo destrozos, pero también hay que ver vídeos y quién destroza qué, porque hay mucha ertzaina destruyendo cosas, que no digo que fuera unidireccional. Y luego intentan meter a 19 personas lo que sucedió, los gastos de todo lo que se destruyó durante 3 días. Cuando de lo que se nos acusa a los 19 es de mover contenedores. Mover no daña. Nos mete en el marrón de quemar, de destruir. Mover un luego lo vuelves a poner en su sitio y no hay ningún daño físico, ¿no? Entonces es todo bastante. De hecho, o sea, hay dos cosas que quería matizar ahí. Una, y me parece muy importante, las cargas policiales empezaron muchísimo antes de que la gente empezase a responder o empezase a cruzar contenedores. O sea, la carga policial fue la que provocó los destrozos, en realidad, lo que hizo que la gente respondiese de esa manera. Y además es muy importante algo que ocurre en vuestra sentencia, y es que el dinero que pide el Ayuntamiento de Bilbao, que luego no se personó el abogado o la abogada, que es increíble, son esos 84.000 euros. Ellos en ningún momento justifican que esos contenedores hubieran sido dañados esa noche. En ningún momento, para nada. O sea, puede ser perfectamente que ese dinero lo hubieran invertido en renovar los contenedores de toda esa zona de Recalde y tal, porque en ningún momento consta que, bueno, pues eso, que esos contenedores dañados, que ese dinero que piden, lo pidan porque esos contenedores fueron dañados esa noche. Entonces, hay un montón de agujeros de guión en su argumentación, en la que, bueno, se va a basar el recurso y, yo sé, esperemos. Sí, también tenemos esperanzas en ese sentido, ¿no? Ellos, de alguna forma, creemos que van a tener que presentar algún tipo de, no sé, de prueba de que esos daños se hicieron, pero a ver lo que sucede, ¿no? Ahora esperar 8 o 9 meses a que salga el recurso y a ver. Vamos a poner un pequeño corte de la cobertura que hizo Iruña y Ratia de aquel desalojo el 21 de septiembre de 2011 y enseguida hablamos con un poco más de detalle de esa cobertura de la emisora hermana de Radio Ela, Iruña y Ratia, ahí en Bilbao. Escuchamos. Nosotros defendemos un modelo de sociedad y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucucha. Desde aquí en La Irola vamos a tratar de informar sobre todo esto y de que vosotros y vosotras tengáis de primera mano las noticias de lo que está pasando sin censuras y siempre de la mano de los protagonistas. Primeras llamadas que vamos a atender. La policía ha venido con toda su unidad móvil, han traído una grúa elevadora para intentar entrar por arriba, no están pudiendo. Mucha gente, está lleno de gente. Animan a toda la gente a que se acerque por aquí, que hace falta mucha gente. Hemen dago jende asko eta urduritasuna eta sentsazio txarrak oraindik barrena dituztera nabari da. Eta zenbakiak errez esaten dire, baina benetan giroan nabari da tentsioa, pena, negarrak eta hori azkenean ez dira errez hori kontabilizatzen, ez? Tenemos otra llamada. ¿Ha empezado con Pacífico? Sí. Y ellos ya han empezado cargando y de malas maneras. ¿Eso que oímos? Sí, sí, es la gente. La gente el barrio. Y pelotazos también, ¿no hemos oído? Sí, sí. El barrio, digo yo, que ya estará, todos los vecinos y vecinas estarán más que despiertos, ¿no? Están todas las luces encendidas, está todo el mundo en las ventanas animando con cacerolas. Uh-huh. La gente se repliega, vuelve, esto es una locura. Y tenemos ahora mismo al teléfono a una de las personas que están resistiendo desde el interior de Cucucha. ¿Cómo os encontráis con esta ahora en estos momentos? ¿Qué tal estáis? Pues bien, bien, muy fuertes. Aquí van ya un par de horas y les está costando un montón entrar aquí. Eso sí, han desplegado aquí, han movilizado, bueno, han sacado todos los juguetes que tenían en Argaute. Han lanzado pelotazos también contra Cucucha, rompiendo ventanas, cristales, disparando hacia el tejado. Madre. Pero ahí, aquí estamos. Nos está llegando también la respuesta que hay fuera en la calle y no, aquí desde dentro bien, con fuerzas, animado. Pues este corte que escuchábamos forma parte de aquella cobertura que hizo Irola Irratia en la mañana del 21 de septiembre de 2011 mientras se desalojaba Cucucha en el barrio de Recalde. El 2 de octubre, cuando en la casa incendiada hicimos el programa social sobre Cucucha, hablamos con Mikel, que era miembro de Cucucharekin Elkartasun Taldea, vamos, el grupo de solidaridad con Cucucha. Él estuvo dentro del desalojo y precisamente nos contaba cómo entraban pelotas de goma por la ventana y la excesiva violencia a la hora de desalojar el Gasteche de Cucucha. ¿Cómo fue aquella cobertura en la Irola Irratia del Gasteche de Cucucha, de este desalojo y derribo, no olvidemos? Fueron 3 días, sobre todo 2, es decir, el miércoles y el viernes, que fueron los 2 días más tochos, sobre todo el viernes. Fueron esos días de... el miércoles, cuando recibimos todos la llamada, automáticamente fuimos a la Irola, y esto no era nada que tuviéramos, que lo hubiéramos hablado en la asamblea, lo habíamos hablado entre nosotros, y sabíamos que ese día iba a llegar el día del desalojo, y habíamos hablado que deberíamos hacer una cobertura. Pero realmente fue bastante improvisado. Simplemente fuimos a la Irola, unos cuantos compañeros fueron a la Irola, otros fuimos a Recalde, y ahí empezó todo improvisando. Fueron unos días muy intensos para todos, pero especialmente, por supuesto, para Cucucha y especialmente también para la Irola. Muy intensos, muy jodidos, yo qué sé, fue terrible. Describirlo con palabras es muy difícil. Y la verdad es que improvisamos un poco, un mucho. Era la primera vez en la que nos veíamos en una situación semejante y probablemente espero que no nos tengamos que volver a ver una situación igual, y la verdad es que fue algo que, entre comillas, salió muy bien. Entendedme, quiero decir que la verdad es que Irola Irratia en ese momento demostró ser, y nos lo demostró también a nosotros, a los miembros de la Irola, demostró ser una herramienta muy útil y muy necesaria, no solo para informar realmente de lo que estaba ocurriendo ahí, porque bueno, fue increíble la manipulación informativa de los medios ordinarios, no solo eso, para informar realmente de lo que ocurría ahí, sino también para de algún modo comunicarnos entre nosotros. En la Irola supimos, porque bueno, también estábamos allí manifestándonos y veíamos muchas cosas, ¿no? Pero a través de la Irola supimos de un montón de casos de verdadera brutalidad policial. Supimos que disparaban desde la calle a las ventanas, no de Cucucha solo, que también, sino de las ventanas de las casas donde se asomaban cualquier vecino a mirar a ver qué pasaba. a través de la Irola, pues más o menos nos coordinábamos y nos podíamos organizar y nos decíamos por dónde se podía entrar y por dónde no al barrio de Recalde el mismo viernes, ya que el viernes llegó un momento en el que era imposible entrar en Recalde, incluso, y esto también lo supimos a través de la Irola, porque nos llamaba incluso gente de Alemania, gente de otros puntos del Estado español y tal. A través de la Irola supimos que el viernes llegó un momento en el que la policía estaba haciendo controles en la entrada a Bilbao, en la carretera, en la autopista que entra a Bilbao, y a coches que ellos consideraban sospechosos, pues no les permitían entrar a Bilbao, no sea que fueran a ir a Recalde a solidarizarse. Fueron unos días verdaderamente intensos, como os decía, muy, muy, muy, muy, muy duros, de estar a tope en la calle y a tope en la radio. Y bueno, con deciros que es imposible, como bien sabéis, es imposible saber cuánta gente te está sintonizando a través de la FM, eso no lo puede saber nadie, no es como la televisión, que puede haber audiómetros para los oídos. No, mierda, me estoy liando. ¿Cuál es para los oídos y cuál es para la audiencia? Da igual, vamos a... No puedes medir, no importa, en cualquier caso. Pero sí puedes medir la audiencia, cuánta gente se descarga el programa, sí, a través de Internet. Por el FM no, pero a través de Internet, las sí, descargas y la escucha online sí que, bueno, se puede cuantificar el número de oyentes. Eso es. O de descargantes. De descargas, sí, pero bueno, al final. El caso es que ese mismo día... ese día, el viernes, nos escuchó tanta gente como en todo un año. Esto, muy entre comillas, es un éxito. Quiero decir que la Irola demostró ser una herramienta muy útil y muy necesaria, pero bueno, ojalá nunca se hubieran dado esas condiciones. Pero en cualquier caso, es cuando ocurren este tipo de cosas, que desgraciadamente de vez en cuando ocurren, te das cuenta de cómo las radios libres, como Radio ELA, como tantas otras radios, pues son más necesarias que nunca, y si están ahí es por algo. Y aunque no somos profesionales, de hecho no nos habíamos preparado nada, o sea, simplemente sabíamos que teníamos que ponernos a los micros y abrir los teléfonos. Eso se me olvidó decir, que el teléfono estaba constantemente sonando. De hecho, bueno, eso que hemos escuchado antes eran llamadas y llamadas y llamadas de la gente llamaba incesantemente. Llegó un momento ya, sobre todo el viernes, en el que no tenías casi ni que hablar tú a través del micrófono, porque simplemente dejabas que la gente, pues ponías a la gente en el aire. Llegué a ver la imagen increíble de varios bares de Recalde en los que habían puesto los baffles hacia afuera, los habían sacado y estaban poniendo la Irola a tope. O sea, los bares de Recalde, que probablemente igual no, antes nunca habían oído hablar de la Irola, o igual algunos habría, pero vamos, poca historia, estaban poniendo la Irola a tope y hacia la calle para que todo el mundo pudiese escuchar la información que los unos nos dábamos a los otros a través de la radio. Que es curioso, antes lo estaba pensando y ojo, en pleno siglo XXI, al final lo que la estaba petando en ese momento era una radio. Y joder, es en ese momento cuando te das cuenta de eso, lo necesarias que somos las radios libres y lo útiles que podemos llegar a ser en este tipo de situaciones. De verdad, era imposible enterarse de nada a través de La Sexta, que también llegó a cubrir la noticia, a través de TV. Era vergonzosa la cobertura que estaban dando. Y, en fin, en ese momento, pues te voy a decir, no solo Bilbao entera, también mucha gente de fuera, nos llamaban de Alemania, como os decía, pues estuve escuchando la Irola para saber qué leches estaba pasando ahí en Recalde. Supongo que estos audios estarán en la web de Irola para descargar, formarán parte del archivo de la propia radio. Sí, sí, sí, tenemos todo esto grabado, lo tenemos montado, bueno, montado un poquito editado porque es muy largo a veces, y tenemos en iVoox unos cuantos cortes de audio que os podéis descargar y, bueno, en fin, yo qué sé, pues ponen los pelos de punta, es terrible. Hay un momento, el otro día los volví a escuchar, y hay un momento en el que me oigo hablar a mí misma después de haber vivido una experiencia, bueno, en fin, después de haber estado viviendo aquello, y me oigo hablar a mí misma y digo, hostia, pero si soy yo, si esa es mi voz. Estaba tan afectada que ni siquiera podía reconocer mi voz. Pero sí, bueno, están en internet, si los queréis escuchar, yo creo que es muy interesante y está muy bien, y además ayuda mucho a entender qué pasó esos días ahí. Y eso, están en iVoox, están en la página de la Irola, y bueno, eso, que los escuchéis, que es muy interesante. Pues no sé si hay alguna cosilla, sí, que queréis comentar antes de cerrar. Sí, decir que vamos a dejar material en nosotros, Nosaltres. Gracias. Aquí... Que estamos en Madrid poniendo nombres foráneos. Y se nombres nos lía catalanes, la ahí integrando lo masculino y lo femenino. Vamos a dejar libros, igual algún CD también de la Irola, de cómo cubrimos esos tres días, camisetas, broches, que si alguien quiere colaborar y apoyar, que genial. Y en la Quimera también, me hacen señales desde la Quime, aquí la compañera. Señales de humo, la Quime, desde la Quimera. Le decían por el pinganillo analógico. Así que eso. Y es que ricasco por invitarnos y poder estar aquí. Es que ricasco, yo estoy ahí. Encantada de ver Radio Ela, por fin por dentro. Que os conocíamos, algunos de los miembros de Radio Ela ya conocíamos de encuentros y tal, pero tenía ganas de ver cómo os lo montabais aquí. Así que estáis invitadas a venir a Bilbo. No todos los y las invitadas pueden decir lo mismo, sobre todo los que entran por teléfono. Ah, eso es. No, está guay, está muy bien el sitio, joder, qué mala leche. Que sigáis mucho tiempo más y yo qué sé, que somos muy útiles las radios libres, de verdad. Mucha suerte en todo el proceso y bueno, ya sabéis que aquí tenéis un micrófono para cuando queráis, pues... Vosotros también lo tenéis en la Irola. Venga, pasaos vale. Un día y veis ahí los estudios. Os tomamos la palabra. Vale, es que ricasco. Venga, peña, agur. Dejamos una canción de Cea Mais, que hizo un tema sobre Cucucha. No sé si queréis comentar algo en concreto, porque ayer estuve nada más tocando aquí. Yo creo que no la he oído nunca antes esta canción. No, es una canción que siempre tendemos a usarla, ¿no? Porque es muy representativa y luego ellos... están siempre ahí, cualquier cosa que necesitamos, oye, es que vamos a hacer una fiesta, venga, tocamos gratis, manifestación, venga, pues en el camión, nos subimos al camión, canta, están ahí, estamos muy agradecidas. Era un grupo que estaba muy unido a Cucucha, de hecho empezó ensayando ahí, en fin, y siempre que se les pedía cualquier favor, pues como bien has dicho, estaban ahí sin ningún problema, nos ayudan en lo que sea. Y siguen ahí. Están a machete. Ayer estuvieron en la Quimera. Pues dejamos a los oyentes con Cea Mais y su canción Cucucha. Ondolegi. Han callado y los espectáculos de las fiestas se han suspendido. En la avenida de Rosario... Sánchez Valles un cartel indicaba: aquí asesinaron a nuestro camarada Germán Gogo Anzaitugu. ¿Qué es lo que buscan esos obscenos pájaros de la muerte, sembrando entre nosotros el terror y la confusión? ¿Qué sucias ganancias esperan conservar con la muerte de Germán y de tantos como él? Esto que escuchamos es un extracto del vídeo Informe Germán, en el que se oye a un mando de la policía dando las instrucciones y el modus operandi a la policía armada el 8 de julio de 1978, cuando irrumpieron en la Plaza de Toros de Pamplona disparando fuego real contra los manifestantes y que acabaron con la vida de Germán Rodríguez, de un disparo en la frente. Informe Germán es un vídeo recién editado como respuesta a la exposición La Victoria de la Libertad, la Policía Nacional contra el Terrorismo, que se inauguró el 23 de octubre en Pamplona. Para hablarnos de Informe Germán tenemos a Sergio, de AUTSA, medio de comunicación que es testigo y parte activa de las luchas en Navarra. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sergio, ¿qué podemos ver en el vídeo Informe Germán? Pues el vídeo es un repaso pues a los últimos 40 o 50 años de la historia de Pamplona y sobre todo centrado bueno, pues en todas las agresiones policiales que ha habido a lo largo de estas décadas y sobre todo pues nos reparamos en las víctimas que ha generado pues toda esta violencia policial, ¿no? Pues tanto a nivel de pues gente que ha muerto en distintas movilizaciones, gente que ha perdido el ojo, la implicación de la Policía Nacional en los GAL, en la Guerra Sucia. Digamos, es una fotografía pues de bueno, de lo que ha supuesto, de todo el dolor que ha dejado la violencia policial en Pamplona pues en los últimos 40 o 50 años. Este vídeo además lo habéis editado y publicado hace poquito. Sí, pues el jueves pasado fue cuando lo estrenamos y la verdad que en apenas una semana pues ha rebasado las fronteras, digamos, de Pamplona, de Navarra y bueno, pues es ahora un vídeo que se está viendo pues por suerte pues en todo el estado, ¿no? Que era nuestro objetivo también un poco pues salir de las fronteras de Pamplona y bueno, pues poder comunicar pues al resto de la gente del estado, ¿no? Supongo que lo hicisteis público el jueves 22 de octubre porque el viernes 23 de octubre es cuando se inauguró allí en Pamplona la exposición de la que hablábamos al principio, La Victoria de la Libertad, la Policía Nacional contra el Terrorismo. ¿Qué muestra esta exposición? Sí, pues bueno, es una exposición que en principio, por lo que han publicado la prensa, pues ha preparado la Policía Nacional, bueno, y está pues rulando, digamos, por distintas ciudades del estado. Entonces, bueno, aquí como sabéis, en mayo hubo un cambio político en la ciudad, pues UPN, la derecha digamos golpista, pues por fin abandonó el poder y ahora ocupa el ayuntamiento pues una coalición pues entre EH Bildu, Aranzadi, que es digamos una plataforma ciudadana pues cercana a Podemos, Izquierda Unida y bueno, con el apoyo externo de Gero Abay, ¿no? Entonces de repente este nuevo gobierno municipal se encontró con un expediente que había hecho el gobierno anterior, deprisa, corriendo y mal, cuando ya prácticamente a los dos o tres días de tomar posición el nuevo gobierno municipal. Entonces bueno, pues fue pues una especie de regalo que le hizo el gobierno anterior a este gobierno. Entonces, bueno, pues este gobierno, por una decisión judicial, pues no tuvo más remedio que, bueno, pues que permitir que esta exposición pues se celebrara en un espacio público, porque, por ejemplo, en otras ciudades del estado esta exposición pues se ha celebrado en comisarías de la policía, en sitios, digamos, en locales del Ministerio del Interior, pero no en locales públicos de la ciudad, y menos un local destinado a la promoción cultural, ¿no?, como es el recinto de la ciudad en el que se ha colocado esta exposición. Entonces, bueno, pues digamos, la derecha golpista, pues basándose en tretas, pues logró obligarle a este gobierno municipal a organizar esa exposición, y sí, el viernes pasado pues vino incluso el ministro del Interior, el jefe superior de la policía, pues vinieron a inaugurar esta exposición pues con todo ese boato pues con el que de alguna manera querían vender el lema de la exposición, ¿no?, que ha sido una especie de victoria de la Policía Nacional pues parece que contra esta ciudad, ¿no? ¿De qué manera estáis justificando hacia la opinión pública o qué razones dais para mostrar todo este rechazo a esta exposición? Hombre, pues en principio, claro, hay una trampa porque, digamos, esta exposición se presenta como una exposición sobre las víctimas y qué va, o sea, no es una exposición sobre las víctimas, sino es una exposición sobre la Policía Nacional, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del enfoque de las víctimas, nos parece que es una exposición o una fotografía totalmente incompleta de lo que ha pasado aquí en nuestra ciudad, porque deja fuera a todas las víctimas que ha generado la propia Policía Nacional. Es injusto el enfoque porque pretende poner, digamos, de víctima a un cuerpo policial pues que también tiene mucho de verdugo en nuestra tierra, y luego es un ejercicio de manipulación, porque bueno, nos presentan la exposición como la Policía Nacional contra el Terrorismo cuando aquí sabemos muy bien en esta ciudad que la policía municipal ha tirado absolutamente contra todo. O sea, la policía municipal ha cargado contra las feministas, contra los ecologistas, contra, sobre todo, bueno, contra el movimiento obrero. O sea, que ha habido durante un montón de décadas, huelga tras huelga, la Policía Nacional se ha empleado a fondo, a pelotazos y a tiros si ha hecho falta, pues contra el movimiento obrero, ¿no? Entonces nos parece que es una... pues es una trampa. Aquí, ahora con todo el tema de la resolución del conflicto vasco, pues estamos en una pelea sobre el tema del relato, ¿no? A ver qué relato se impone. Y bueno, pues hay dos vías. Una es el relato de la victoria, de la victoria policial, que es un poco pues lo que está defendiendo el Ministerio del Interior y el PP, y en concreto esta exposición. Y aquí desde Navarra estamos luchando por un relato que sea común, que sea compartido, que reconozca a todas las víctimas, pues tanto los policías que han podido morir a manos de ETA, como las víctimas que han generado también esos policías, ¿no? Entonces, con este documental lo que hemos querido hacer es, bueno, ofrecer la parte de la realidad pues que no mostraba la exposición de la Policía Nacional. Hemos querido hacer una especie de anexo, pues digamos sin permiso del comisario, y eso es lo que queríamos hacer, pues completar la fotografía del dolor que existe en esta ciudad, que desde luego es mucho por ambas partes, eso es así, pero lo que no es de recibo es de alguna manera reconocer el dolor de una parte, en este caso las víctimas de la Policía Nacional, pero en cambio no reconocer el dolor de la otra parte, ¿no? De las víctimas que ha provocado pues este mismo cuerpo, la Policía Nacional. Y aparte de este vídeo de Informe Germán, ¿de qué otras maneras estáis mostrando rechazo a la exposición? Sí, bueno, en Pamplona ha habido, bueno, digamos como AOCHA, como medio de comunicación, pues esa ha sido nuestra aportación, ¿no? A nivel comunicativo, bueno, pues hacer este repaso al dolor y a las víctimas que ha dejado la Policía Nacional. Pero bueno, el Movimiento Popular pues se ha organizado aquí en Pamplona con este tema, sobre todo distintas asociaciones que trabajan con la memoria histórica, distintas asociaciones de víctimas de la violencia policial, pues bueno, han intentado pues también poner esa otra parte de la fotografía, pero bueno, pues se han encontrado pues con la receta habitual del Estado español. Por ejemplo, hoy a la tarde pues se había convocado una concentración precisamente por parte de las víctimas de la violencia policial pues delante de esta exposición de la Policía Nacional, pero bueno, pues como resulta que no hay mucha libertad en esta tierra, pues la delegada del gobierno pues ha resuelto prohibir esa concentración pues utilizando unos argumentos pues ridículos, y bueno, los convocantes pues se han visto obligados pues a reformular la convocatoria, y al final a la tarde pues bueno, el Movimiento Popular se dirigirá a la estela de Germán Rodríguez, que precisamente pues, no está erigida en el lugar en el que murió Germán, que es la persona a la que hace referencia el título del documental que hemos hecho. Entonces allá pues será una ofrenda floral a todas las víctimas de la violencia policial, que por desgracia pues deben ser sin estar reconocidas, no tienen verdad, no tienen reconocimiento, no tienen reparación y no tienen absolutamente nada más que el olvido institucional y haber sufrido durante un montón de años pues una situación pues de abuso de poder y de abandono, pues que nos parece que no es de recibo y que se tiene que acabar ya. Esta exposición convierte a Pamplona en una ciudad que hace apología de la violencia policial. Sí, ese ha sido un poco uno de los argumentos que han utilizado pues las propias víctimas de la violencia policial pues para criticar esta exposición, ¿no? Por un poco por esto que te decía del relato. Encima, joder, tenemos muy presente un poco el relato que se montó pues digamos en la mal llamada transición, o bueno, después de la dictadura, en el que efectivamente hubo vencedores y vencidos. O sea, claramente ganaron ganó el bloque fascista, claramente perdió el bloque demócrata, así nos lo han hecho pagar, y así bueno pues digamos todo el Estado español está lleno de incluida nuestra ciudad, de monumentos a los caídos en el bando nacional, y en cambio pues los fusilados y las fusiladas del otro bando pues siguen olvidados y olvidadas en las cunetas, pues bueno, para escarnio de toda la población y para más humillación de sus familiares, ¿no? Entonces, aquí, digamos, 40 o 50 años después, quieren hacer lo mismo, quieren imponer un relato de violencia policial, según la cual, pues parece que aquí la policía pues ha vencido no sé qué guerra, y aquí, bueno, si realmente para vencer, creemos que se puede utilizar la palabra victoria si va enfocada a la victoria de toda la sociedad, es un poco el mensaje que están lanzando las víctimas, que la resolución integral del conflicto es una victoria para todos, o sea, y que hay una oportunidad para que ganemos todos y todas, y eso es pues que ni más ni menos se reconozcan a todas las víctimas, que es un poco lo lógico ante una situación de estas características, es lo lógico ante un conflicto pues de estas características, y es lo que está pasando en todo el mundo. O sea, tenemos ejemplos en Sudáfrica, tenemos ejemplos en Irlanda, recientemente el proceso de paz que se ha puesto en marcha en Colombia. Lo básico es reconocer los sufrimientos de todas partes, que ambas partes reconozcan a la otra parte, que reconozcan su sufrimiento, en su dolor, y reconocer todo lo que ha habido aquí, ¿no? Hacer una fotografía lo más completa posible, y que todas las víctimas tengan, pues, verdad, reconocimiento y reparación. Es algo, digamos, muy muy lógico, pero aquí, pues bueno, pues el Ministerio del Interior y el gobierno del PP pues están empeñando en clavar la pica en Euskal Herria y vendernos aquí una supuesta victoria policial sobre el terrorismo, que luego realmente las imágenes que podía, evidentemente no está en la exposición de la Policía Nacional, pero sí que puede ver unas imágenes por la televisión, y realmente era una exposición pues bastante dantesca. O sea, eran pues un compendio pues de bombas lapa, de lanzagranadas, de pistolas, de armamento, de elementos requisados a distintas organizaciones, desde los GRAPO hasta ETA. Entonces, creemos que es un planteamiento totalmente anacrónico, como digo, eso de victoria militar de una parte sobre la otra, y aquí tenemos claro en esta ciudad que la victoria tiene que ser de todos y todas. Aquí todos tenemos que seguir conviviendo en esta tierra, y no se puede convivir en base a un planteamiento como se hizo en 1975 tras la muerte de Franco, ¿no? De perpetuar ese esquema de vencedores y vencidos que tan injusto es y que ha tenido las consecuencias que estamos viendo en todo el Estado español, ¿no? Comentabas al principio que el vídeo, informe Germán, mostraba la violencia policial y la represión de las últimas décadas. No sé si hay un balance represivo que se pueda mostrar y hablar del públicamente. Hombre, pues sí, así a grandes rasgos, pues el vídeo de lo que habla es que si entendemos el terrorismo pues como una acción dirigida pues a causar terror en la población, pues aquí sufrimos en Pamplona el mayor acto terrorista, pues como habéis comentado al principio de este corte, pues hace 40 años, en 1978, en San Fermines, cuando la policía entró a saco, a sangre y fuego, disparando indiscriminadamente en la Plaza de Toros, entonces de Pamplona, pues provocaron un muerto, una decena de heridos de bala y innumerable número de personas heridas en aquella noche, ¿no? Entonces, digamos, este es el ejemplo igual más paradigmático de cómo la violencia policial pues ha llegado en algunos casos a ser indiscriminada, que realmente toda la ciudad se ha sentido atacada. O sea, en aquel momento, aquel día de 1978, en aquellos San Fermín, fue un ataque a la ciudad para generar terror a la población, porque eran unos años muy convulsos de la transición, etcétera. Hubo actuaciones policiales parecidas, incluso más dramáticas todavía, como la que hizo la Policía Armada contra los obreros de Gasteiz. También aquí hubo en Navarra, en Montejurra, pues unos episodios similares, y eran unos años en los que la policía jugaba o trataba de infundir terror en la población, pues sobre todo en los sectores más combativos, en los sectores obreros, pues para que la gente se tranquilizara un poco, ¿no? Porque eran épocas de mucho. Entonces, si hablamos de terrorismo, esa ha sido la mayor agresión terrorista que ha sufrido nuestra ciudad, y empezando desde ahí, pues tenemos varios muertos, pues tanto debido a la utilización de armas de fuego por parte de la policía. Por ejemplo, en la semana premista de 1977, pues a un chico lo tirotearon y lo dejaron muerto, a un chico que participaba en una manifestación pro-amnistía. Tenemos varios muertos, militantes de ETA, muertos también en tiroteos con la policía. Y uno de ellos, por ejemplo, Miquel Castillo, era un militante que hubiera desarmado y la policía lo tiroteó por detrás. Tenemos un montón de casos de guerra sucia. O sea, de hecho, con todo el tema de los GAL, el propio jefe superior de la Policía de Navarra fue uno de los elementos más activos del GAL Navarro, una persona que ha sido investigada por bastantes temas de asesinatos, de ajustes de cuentas. Ha sido público y notoria la participación de policías españoles. Hay incluso hasta condenas en episodios de guerra sucia. Aquí la guerra sucia ha sido muy, muy, muy, ha abarcado muchísimos espectros sociales. Han atacado desde un montón de librerías, la sede del PC, de la UGT, de Arribatasuna, bares, sociedades, medios de comunicación. Y la guerra sucia llega hasta hoy, porque seguimos teniendo hasta hace muy pocos años denuncias de jóvenes que sufren secuestros alegales o ilegales por parte de la policía para hacer interrogatorios ilegales, ¿no? Todo el tema de la represión, lo que decía, la policía ha cargado contra absolutamente cualquier demanda ciudadana que ha habido en Pamplona, y de hecho en la ciudad tenemos una lista de gente que ha perdido ojos o que se ha quedado con distintas minusvalías a causa de pelotazos y de agresiones policiales, que es una lista tremenda. Tenemos también muertos. Ha habido muertos por disparos de botes de humo. Ha habido casos como el de Miquel Iribarren, un chico que hace 20 años lo dejaron prácticamente al borde de la muerte también por un bote de humo que le pegaron en la cabeza. Tenemos decenas y decenas de casos, de gente que ha perdido el ojo. Y ya en lo que son, muertos directos, creo que son unos entre 8 o 10 personas que han muerto directamente por las balas de la policía, ¿no? Entonces, es un balance, pues tanto cuantitativa como cualitativamente hablando, pues muy dramático. O sea, de hecho la Policía Nacional, pues con ese balance, pues ha dejado mucho dolor aquí en la ciudad. Bueno, por no hablar, que no he citado el tema de la tortura. O sea, la Policía Nacional es un cuerpo que ha tenido aquí en Pamplona un montón de gente, de jóvenes, bajo la legislación antiterrorista. Los han tenido durante 3-5 días aislados en las comisarías, bueno, ya ha pasado de todo. O sea, y tenemos, pues en los últimos años, pues cientos, miles de denuncias de torturas, pues de salvajes por parte de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, como digo, el legado de dolor que ha dejado la policía, pues es tremendo. Yo creo que aquí desde la calle, desde el Movimiento Popular, desde luego no seguimos ese esquema, digamos, que utiliza la derecha. Incluso no pretenderíamos que nadie vaya a la cárcel, no pretenderíamos que ningún policía vaya a la cárcel por todos estos casos que estamos denunciando, sino lo que realmente tiene ganas la gente es de que resolver las cosas, de que se reconozca a todas las víctimas que ha provocado la policía, que tengan cierto reconocimiento, cierta reparación, y bueno, y que un poco entre todas y todas pues vayamos dibujando pues ese futuro del que hablaba, en el que hay sitio para todas, ¿no? Entonces, a nivel de resumen, es un balance dramático, pero bueno, creemos que eso es algo que hay que asumir. El Estado tiene que asumir que ha provocado todas estas situaciones de violencia, que ha provocado todas estas víctimas en nuestra ciudad, y tiene que asumir ese mandato de verdad, reconocimiento y reparación, que es algo lógico y que es lo que le está pidiendo la mayoría de la sociedad. Pues yo creo que ya solo nos queda recomendar y dirigir al oyente dónde puede visionar este vídeo, el de Informe Germán. Pues sí, pues el vídeo, nosotros, bueno, utilizamos distintas plataformas, pues las redes sociales, tal, colgamos la mayor parte de los vídeos en YouTube, lo que pasa que, bueno, pues justo al día siguiente de que soltamos este vídeo, pues parece que YouTube vio algo incorrecto en él y le metió una restricción de edad, ¿no? Entonces, para ver el vídeo en YouTube, bueno, el vídeo se puede localizar utilizando el hashtag Informe Germán. Entonces, para ver el vídeo hay que estar registrado en YouTube y ser mayor de 18 años por esta restricción que os comentamos que nos han puesto. Pero bueno, al pasar esto en YouTube, pues lo hemos colgado también en Vimeo, entonces se puede localizar con la misma etiqueta. También está en Archive, también lo colgamos directamente en Facebook. Solo en Facebook, por ejemplo, el vídeo ya va casi por cerca de las 40.000 visitas, a las que hay que sumar pues el resto de las plataformas. Entonces, bueno, está teniendo una repercusión bastante importante y bueno, y se puede ver pues en todas las plataformas que os he comentado. Y también, claro, en nuestra web, que es aocha.info, entonces, bueno, pues ahí también te encontráis un enlace al vídeo. Pues Sergio, muchísimas gracias por acercarnos este vídeo, Informe Germán, y por mostrar de manera audiovisual esta otra cara, la de la violencia policial, a la que parece que el Estado continuamente le da la espalda, y mucha suerte con todo. Pues muchas gracias a vosotros. Además, joder, nos causa una especial alegría que todos estos contenidos se estén difundiendo por Madrid. Por ejemplo, tenemos una relación pues bastante intensa con los compañeros y compañeras de Teleca, y de hecho pues el Informe Germán pues para ustedes es un auténtico honor, una alegría y un motivo de orgullo, pues que el Informe Germán ayer y antes de ayer, si no me equivoco, pues se emitió a las 8 de la tarde en Teleca. Entonces, bueno, pues también, por supuesto, pues muchísimas gracias a vosotros y a vosotras pues por ayudarnos a difundir pues un poco esta parte de la realidad, y bueno, pues mucha suerte también en vuestro empeño comunicativo. Hasta la próxima, Sergio. Un abrazo desde Madrid. Muy bien. Un abrazo a vosotros. Gracias. Aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. No tenemos tiempo para más. Os recordamos cómo contactar con el programa. lacasaincendiada@radioela.org. Nos vamos, hasta la próxima semana.